comenzar. Tengo un torrillo para iniciar. Eso matamos acá para comenzar. La panela está barata, la manteca un poco más. Vendo harina sin gorgojo, el precio te gustará. Carezco de mostrador y peso en una totuma. Aunque no tengo enfriador, miro llegar mi fortuna. Tengo un torrillo para iniciar. Eso matamos acá para comenzar. Tengo un torrillo para iniciar. Eso matamos acá para comenzar. Aquí no damos vendaje, ¿cómo lo vamos a dar? Si el pasaje está muy caro, pa'l bitu te transportar. Aquí el que compra el azúcar, tiene que comprar café. Porque el negocio, lo sé, es vender plátano y yuca. Tengo un torrillo para iniciar. Eso matamos acá para comenzar. Tengo un torrillo para iniciar. Eso matamos acá para comenzar. En un 2x3, por eso yo no le fío a el Joe Arroyo, yo no le fío a el Caballo, yo no le fío a Isaac Piñamueva, yo no le fío a Margarita, yo no le fío a Ángel, yo no le fío a Quique Bonfante, yo no le fío a Joseito. Mami, mami, no le fío a Brujo. Ah, a Brujo, a Brujo, yo no le fío, eso no para, eso no para. A Brujo, Brujo, Brujo no para. Ramón Chávez no para, el Nene no para. Aquí, aquí nadie para. Mucha gente, mucha gente. ¡Trampo!